hago un balance súper positivo, porque creo que las preguntas que la gente fue planteando, las inquietudes y lo que planteamos el conjunto, los que estábamos ahí, son muy renovadoras. Recrean la conversación sobre cómo llevar adelante procesos sociales con personas jóvenes que nos permitan promover su participación y su protagonismo en espacios sociales.